la boquita linda de una rosa. Yo me iré buscando los besos de tu boca. Tienes la boquita linda de una rosa. Yo me iré buscando los besos de tu boca. Eres la estrellita que ilumina mi camino. Por eso te pido nunca, nunca me abandones. Eres la estrellita que ilumina mi camino. Por eso te pido nunca, nunca me la boquita linda de una rosa. Yo me iré buscando los besos de tu boca. Tienes la boquita linda de una rosa. Yo me iré buscando los besos de tu boca. Eres la estrellita que ilumina mi camino. Por eso te pido nunca, nunca me abandones. Eres la estrellita que ilumina mi camino. Por eso te pido nunca, nunca me abandones.